hay parte del techo de una de las oficinas del área de servicios generales, que bueno, que es justamente la que se encarga de los establecimientos de la provincia, de las áreas de los hogares, de los institutos, digo, como hecho paradójico, ¿no? Digo, el organismo que se tiene que encargar de la infraestructura se está cayendo a pedazos. Claro. Como sí. Viene hace rato, digo, no es nuevo esto lo que pasó ayer. Venimos denunciando, por ejemplo, pérdida de gas, muy malas condiciones laborales.